Estamos escuchando a Prefab Sprout aquí en la 106, música de la década del 80. Qué lindo recuerdo. Bueno, nos vamos a la información policial en esta mañana en vivo de la 106. Como siempre, la información policial desde la comisaría de Saladillo, y en este caso, como habitualmente, lo hacemos con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, gracias. Muy bien. Mauricio, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, en días atrás se ha tomado una denuncia penal al ciudadano Gauna Cristian por la sustracción de una motocicleta, una Zanella Bucines, de la puerta de su domicilio en la calle Toledo, al 3770 más o menos. En vista de ello, se labran las actuaciones por el hurto motovehículo y se da intervención a la gente de la DDI, como si también gabinete de prevención, y bueno, no se descartaría que esta semana hubiera alguna novedad respecto de ello. Claro. Por el otro lado, también se tomó otra denuncia, ya días atrás, de Ciudadano Lizalde por el tema de una sustracción de un cartel de estos que están, digamos, con GPS, a lo cual luego de las investigaciones y demás daba cuenta que estaría en un campo cercano, lindero de un indio muerto, a lo cual también se hacen algunas averiguaciones y se logra dar con el mismo, siendo identificado un ciudadano de apellido Espinosa. Ajá. La causa en sí queda caratulada como hurto y interviene la fiscalía también de la otra orden. Esto, Mauricio, ¿qué dicen los que se llevan los carteles? Supuestamente, ¿para qué los usan? O dicen, no, mire, ese cartel estaba ahí cuando yo llegué. ¿Cómo es la historia? Y no, eso es parte de la investigación. Yo entiendo que lo tendrán que declarar y exponerla o justificar por qué estaba el cartel ahí o de alguna manera dar cuenta de por qué los llevaron, ¿no? Claro. Me he tenido casos que lo han usado para cartelería, para poner en el caso de la LEN, el último que hicimos, sí, en la calle Belgrano, sí, y Alén, sí. Más que seguro iba a ser para poner algunas ofertas el hombre de la verdulería, entiendo yo, se me ocurre. Por otro lado, también tuvimos uno hace un par de años atrás que también lo estaba usando la persona pobre para tirarse abajo de un auto, para hacer una reparación. O sea, no es que lo claro que no, sí, es una connotación política, sino que lo usan para un uso en específico, digamos. O sea, para darle alguna utilidad que no sea la de propaganda política. Digámoslo de esa manera, y no, claro, tiene nada que ver con, digamos, también un tema político, que otro partido lo roba y lo rompe o hace un daño por hacerlo. La gente lo lleva para darle un uso que no tiene nada que ver con la política. Claro, deben haber dicho, bueno, esto ya se terminó, ya está y listo. ¿Puedo pensar también eso? No, sí, aparte la gente debe estar pensando que hace un servicio, porque la verdad que están tardando mucho en retirarlos también, ¿no? Sí, eso no tengo idea cuánto es el tiempo, no he averiguado. No, terminada la elección deberían retirarlo, pero lo dejan para hacer chapa. Pero bueno, importa, es otro tema. Mauricio, sigamos con los policiales. Bueno, hasta ahí sería la parte penal. Ahora estamos organizando lo que ya se viene con el tema del balotaje, y bueno, se está notificando ya el personal por el tema de la organización de las escuelas y la custodia de las urnas, ¿no? Ajá. ¿Se va a votar en las mismas escuelas otra vez, Mauricio? ¿Se sabe algo? Tengo entendido que es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Sí, y se va a trabajar de la misma manera con respecto a los extravíos y los que no están empadronados, como los que están en larga distancia. Ah, perfecto. Porque ayer una consulta, ¿no? Acá en Saladillo, la pregunta tiene que ver, ¿se puede hacer el día anterior un cambio de domicilio? El cambio de domicilio lo puedo hacer cualquier día, el tema es que no va a estar empadronado. Está bien. Yo hago el cambio de domicilio, pero no surjo en los padrones electorales. Está bien. Entonces va a tener el mismo problema. No voy a tener el domicilio de Saladillo, pero no voy a estar empadronado. Perfecto. Al no estar empadronado se da lleva cuenta por el padrón. Los padrones son recientes, digamos, del año en curso. No, te lo renuevan anualmente. Te lo preguntaba por si había alguna manera de que alguien el sábado haga algún cambio de domicilio y el domingo pueda votar, ni llevando un papel él, tampoco se no, puede. Tampoco, no, tampoco. El sábado no lo va a poder hacer. Lo tiene que hacer día de semana porque los cambios de domicilio es de horario oficina, se hacen. Y segundo, que no seguimos con lo mismo. Está sin empadronar. Mauricio, como siempre, muy esclarecedores. Muchas gracias. No hay por qué. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106. Mañana. Bonita mañana. Claro. Bonito lugar.